Pasamos al punto número 9, que es acuerdo que proceda sobre propuesta del Grupo de Gobierno en relación a la implantación en el SEIP de Playa Blanca del programa de apoyo idiomático del alumnado extranjero y reiteración de las necesidades de este centro educativo. Tal y como hablamos el otro día en la comisión, que ahora la secretaria pasará a leer el dictamen, se retiró un punto, lo recordamos, que era el punto número 2. El punto número 2, ¿vale? Que era reiterar solicitud, que esto era lo del CLIL, porque ustedes habrán visto que el día 27 tuvimos la visita de la consejera de Educación al actual CEIR de Playa Blanca y a la parcela donde esperemos en este primer trimestre se adjudica ya la construcción del CEO. Y ahí el profesorado, es decir, por parte de la dirección, se reconoció que por parte de la consejería se había enviado el profesorado destinado al CLIL y que por reorganización interna de ellos habían preferido darle otro destino a este profesorado de inglés. Entonces, dado que la consejería ha cumplido con este punto, pues entendemos coherente retirarlo. Respecto al resto, se lo hemos trasladado, ya la consejera lo conocía, pero como nos hemos comprometido con la comunidad educativa a seguir insistiendo sobre este asunto y el pleno ya estaba programado con anterioridad, entendemos la conveniencia de volverlo a remitir. Aquí principalmente lo que se reclama es el programa de apoyo idiomático. Dado la convivencia y lo positivo que tiene la riqueza cultural de compartir 47 nacionalidades, pero tenemos que darle a estos niños y niñas los instrumentos necesarios para que finalmente redunden positivo y no en negativo. Todos los municipios turísticos o de características similares, como puede ser Playa Honda, tienen este programa de apoyo idiomático. El único municipio que no lo tiene hasta la fecha es Yaiza. Y luego ustedes verán el resto, que es reiterar la consejería para que se dote a Playa Blanca del profesorado suficiente para la vigilancia y control en las aulas y espacios de recreo, que impidan conflictos derivados de los problemas de convivencia y la superpoblación escolar. Ustedes saben que esto pues también fue un tema que estuvo ahí, parece que se han ido reconduciendo las cosas afortunadamente, pero lógicamente cuanto más profesorado haya de apoyo, pues mejor será para los chicos y chicas y niños y niñas que conviven allí. El punto 4, reiterar a la consejería que se activa servicios profesionales de orientación y o apoyo idiomático para ayudar a menores y familias a superar dificultades con el idioma, trastornos de conducta o retrasos madurativos. El 5, reiterar a la consejería se adopte una solución para recuperar el aula de música del SEIP de Playa Blanca para tal fin, ya que la misma ha tenido que ser ocupada para dar cabida a un nuevo grupo de alumnos. 6, retirar a la consejería la solicitud para que nombre una comisión técnica que analice cuanto antes la situación expuesta y las necesidades del centro junto a la dirección del SEIP de Playa Blanca en presencia del ayuntamiento para dar solución a situaciones aquí planteadas y volver a instar a la consejería se acelere la ejecución del proyecto de construcción CEO de Playa Blanca para paliar las deficiencias de espacio físico, recursos humanos que presenta el SEIP de Playa Blanca. Vamos a ver, hay que decir que la visita de la consejera, que vino la consejera, vino la directora general de infraestructura educativa, vino el director insular, estuvo presente también la compañera Llurena de Coalición Canaria. Se han comprometido, le hemos expuesto todo lo que está aquí, lo hemos expuesto, lo hemos discutido y allí mismo in situ vimos pues algunas carencias que se manifestaron y que no están expuestas de manera específica aquí, como por ejemplo una zona de sombra en el patio que colinda con la guardería, se expuso allí in situ y bueno, yo creo que todo ha sido aceptado y visto con buenos ojos por parte de la consejería. El tema es que tenemos que seguir insistiendo para que poco a poco se vayan realizando. Tiene la palabra el concejal de San Borondón y luego seguimos discutiendo y aclarando extremos. Yo, la verdad que la propuesta la cuestión idiomática me parece una muy buena propuesta, una propuesta muy acertada, porque todos sabemos las diferentes nacionalidades que existen en ese colegio y entendemos la dificultad de esos niños pequeños que entran a un colegio y que no se puede ni siquiera entender con sus profesores, ¿no? Imagínese con los compañeros de clase, ¿no? La dificultad que tenemos, y por supuesto que tenemos que apoyar todo este tipo de iniciativas, cómo no. También apoyaremos todo este tipo de batería de iniciativas que ustedes proponen, que también yo recuerdo que yo también el año pasado presenté una moción donde dejábamos y pedíamos también, pues bueno, un apoyo de conserje, porque creemos que es necesario. Esas son carencias que tiene el colegio y que, bueno, no se nos apoyó, se nos dijo que no era necesario, pero vemos que sí, que son necesarias muchísimas más cosas. Cómo no, vamos a apoyar el punto y nos parece de acuerdo. Yo con el último punto tengo un poco de duda, no vayamos a cabrear a la consejera del Gobierno de Canarias insistiéndolo otra vez que haga el colegio, ya que nos ha dado la buena noticia recientemente de que va a empezar en breve, en este primer trimestre, las obras, no la vayamos a cabrear. Está adjudicada. Está adjudicada, le ha tocado a la misma empresa que está haciendo el de Arrecife. La de Sila, ¿no? Satocán, se llama la empresa. Pero bueno, por experiencia propia sabemos que una vez se adjudica, no queda ahí el problema. Y si no, desempleo un botón, el puerto de Playa Blanca, que está adjudicado, que están con los estudios geotécnicos, pero no se firma el acta de replanteo. Yo creo que no está de más insistir en que esa tramitación posterior a la adjudicación se agilice. Se agilice, aunque parece que es tranquilizador el hecho de que le haya tocado a la empresa esta, que parece que en Arrecife está funcionando bien, van a buen ritmo, pero no puede uno bajar la guardia. Yo ya digo, totalmente de acuerdo de que así sea, todo lo que se demande y se pida para el Colegio de Playa Blanca, sabemos las dificultades que tiene, bienvenido sea. Muy bien, ganemos. Después de estar presente en la comisión informativa referente a este tema y después de escuchar al grupo de gobierno indicándonos las carencias del centro por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, que no toma cartas en el asunto, votaremos a favor para que esta moción vaya adelante. Y viendo que el Colegio de Playa Blanca es el de más significado de Canarias, con los recortes en profesorado y en proyectos, apoyaremos los 6 puntos de este tipo de moción. Gracias, Zoe. Bueno, pues como no podría ser de otra manera, por supuesto que a favor y apoyando cualquier medida que vayan a tomar, no solo esta, sino en adelante, para mejorar la educación de todos esos niños, por masificación, por los problemas idiomáticos que vienen también de viejos. O sea, no tienen 47 nacionalidades de ayer para hoy, sino que ya era de antes. Así que me alegro que en esta legislatura, por ejemplo, se vaya a solucionar. Gracias, favor. Carmen. ¿Coalición? Sí, indudablemente pues vamos a estar de acuerdo con esta moción. De hecho, aparte de las gestiones que está haciendo el Grupo Gobierno, pues nosotros como grupo político y un poco ser el mismo partido que gobierna en el Gobierno de Canarias, pues cada vez que tenemos oportunidades, pues los apretamos en el buen sentido. Se me consta que en el colegio ya han gastado partidas, creo que en repararla o lo que es el terreno de lucha, ahí creo que invirtieron unos 100.000 euros, si no estoy mal informado. 50.000 en total. 50, de temas de electrificación también. En total, porque la parte de atrás, bueno, la asfaltó y la pintura, se hicieron reformas, la verdad que sí. Y en total, nos manifestó el otro día la consejera que fueron 50.000 euros. Pero está claro de que todo lo que sea mejorar las instalaciones del colegio y acelerar la obra del futuro, vamos a apoyar y hacer todo el esfuerzo que podamos nosotros como grupo político para que se realice en lo más breve posible. Muy bien, gracias. Pasamos a votación. ¿Unanimidad en este asunto? Unanimidad.